Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. El camino frente en alto, la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión, diversidad de que liberan hoy, hipo fuerte y rebelde despertando su misión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar a través de internet, en el link de internet de radiobronca.info, en el apartado de escuchar. Decir que estamos en directo, que son ahora exactamente las 11 y 3 minutos. Estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Hoy es nuestro primer programa de este año 2015. Y haremos un especial de la Operación Pandora versus la ira de Pandora. Antes de arrancar con este especial, queríamos mandar un gran abrazo y un saludo solidario al compañero Alfon. Nos hemos enterado en estos días que salió la sentencia. Ha sido condenado a 4 años. Recordamos que desde Rebeldes Sin Sombra estuvimos siguiendo el caso de Alfon. Concretamente estuvimos hablando con las Madres contra la Represión, que se encuentran ubicadas en Madrid. Concretamente estuvimos hablando con su abuela. Queremos solidarizarnos desde Radio Bronca, desde Barcelona. También decir que, bueno, que es una de las injusticias más de este gran sistema democrático. Recordamos que Alfon estuvo en prisión preventiva. Él estaba acusado de tener una mochila con explosivos. Él, cuando iba camino hacia un piquete informativo el día de la huelga general, el 14 de noviembre del 2012, decir que la mochila no la llevaba con él, ¿no? Los maderos es la prueba que llevaron a su juicio. Decir que los abogados comentan, el abogado concretamente comenta, que no han tenido en cuenta las pruebas de la defensa, solo la sentencia se basa en los hechos contradictorios de los agentes de los maderos. Y bueno, pues así queda el caso, ¿no? Evidentemente hemos hablado muchísimo desde Rebeldes Sin Sombra y en concreto desde Radio Bronca en general, de cómo ya vamos viendo, ¿no?, la criminalización de la protesta, de la movilización. Quieren anular completamente este sentir y evidentemente, pues, esta sentencia podría llegar a sentar precedente jurídico de todas las personas que están pendientes de ser procesadas en diversas huelgas generales, en diversas manifestaciones y movilizaciones, y tenemos que estar muy, muy atentas. Evidentemente ahora la solidaridad es algo fundamental. Tenemos que seguir en las calles y, como bien dice el ilustrador Roto, realmente es como si no quieren protestas, pues tendrán revueltas. Muy buen día a todas. Comenzamos este programa de radio de Rebeldes sin Sombras, La Ira de Pandora. En un primer bloque hablaremos con una compañera solidaria sobre cuál es la situación de las compañeras. En una segunda parte hablaremos con el abogado que está llevando el caso, que nos contará cómo se está llevando esto a nivel judicial. Y en un segundo bloque... Sí, bueno, buenos días a todas. En un segundo bloque hablaremos con una persona que de esto de enfrentarse a la represión pues tiene una larga trayectoria. Es Pastora González, la madre de Xoseta Río. Bueno, muchos y muchas recordaréis que fue el autor de Huye, hombre, huye, que es un clásico de la literatura anticarcelaria que relata la cotidianidad de un preso fies. Hablaremos con ella para que nos acerque a las luchas actuales también en Galicia y para que nos cuente acerca de la asociación que tienen allí algunas madres que se llaman Madres contra la Impunidad, Nais contra Impunidad. Para finalizar, vendrán a nuestro estudio unas compañeras de grupo Acción Clitoriana, que, bueno, vamos se a llamar Aquelarre. Aquelarre, que van a estar acá con nosotras. Así que, bueno, las estamos esperando, en cualquier momento llegarán. Y unas compañeras que van a acompañaros con música. Claro, claro, con eso. Música, vamos a ver las letras que tiene, vamos a ver si... Bueno, tenemos un programa larguito y cargadito, pero nos va a dar tiempo para todo lo que tenemos pensado, que siempre somos medias caóticas en Rebeldes sin Sombra, pero esta vez va a salir todo bien, vamos a tener tiempo para todo. Bueno, vamos a ello. Sí, pues nada, os dejamos con la primera parte. Aquí una... bueno, se ha hecho una recopilación también conjuntamente con una compañera, ¿no?, del relato de los hechos de la Operación Pandora y con datos actualizados. Os dejamos con este audio. El passat dia 16 de desembre, moltes anarquistes de Barcelona van matinar amb males notícies. Eren les 5 de la matinada quan unes a altres ens avisaven per telèfon del que estava succeint. Un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra havia rebentat les portes de Casa la Muntanya, de l'Ateneu Llibertari Sant Andreu de Palomar i de l'Ateneu Anarquista del Poble Sec. Alhora, també estaven escorcollant les cases d'amigues i companyes als mateixos barris, a Gràcia i a Roquetes. A més, de Sabadell, Manresa i Madrid. A mesura que va avançar el matí, vam anar coneixent algunes dades. El cop repressiu estava orquestrat des de l'Audiència Nacional de Madrid i es van detenir a 11 persones en total. És en aquell moment que la premsa i la policia repeteixen un mateix nom, Operació Pandora, i parlen de terrorisme anarquista. L'acusació és d'organització terrorista. En una operació contra el terrorisme anarquista. I més soroll que la diet rebentant la porta, l'ha fet l'etiqueta d'organització terrorista anarquista. Se acusen de organització per a fines terroristes. Aquesta és la acusació que els vam solicitar. Sí. Operació policial contra una suposada organització terrorista de caire anarquista. Dos dies després, a Madrid, 7 d'aquestes persones són enviades a presó preventiva. L'Audiència Nacional ha decretat secret de sumari i no ha revelat els fets pels quals se'ls acusa i empresona. T'havies imaginat arribar a aquest punt? A nosaltres no ens sorprèn. Als anarquistes els servim de xivo expiatori per generar por. Mai els hem caigut bé. No passa res. Nosaltres tampoc tenim estima ni a l'Estat, ni a la policia, ni a les presons, ni a tot el sistema econòmic que sustenten. Hi ha un conflicte obert. I no ens amaguem d'això. Criminalitzant-nos a nosaltres pretenen espantar tota la dissidència, a totes les persones que comencen a estar massa fartes. Per elles, per totes, i llibertat empresonades a l'operació Pandora. S'han equivocat, no són 11, som moltes més. A terra els murs de les presons! Hoy esos brutos, sus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Hoy esos brutos, sus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Y bien, aquí estamos, arrancamos aquí en el programita de hoy de Rebeldes sin Sombra. Vamos a hablar del caso Operación Pandora. Como ya sabéis, hemos hablado desde el minuto uno que sucedió el pasado 16 de diciembre del año pasado. Hemos hablado de este caso, pero hoy queríamos recopilar toda la información, refrescar la memoria y actualizar datos, ¿no? Aquí estamos con una compañera que vamos a realizar esta función el día de hoy. ¿Qué tal, compañera? Buenas a todas. Bien, de momento. De momento. Pues bien, ¿no? Hemos pinchado aquí esta cuña que nos relataban también los hechos, pero bueno, nos gustaría, nos ubicamos, ¿no? Nos situamos, nos encontramos, nos trasladamos hacia atrás en el tiempo, volvemos de nuevo al 16 de diciembre. Vale, pues haciendo un poco de cronología, el 16 de diciembre del 2014, a las 4 de la mañana más o menos, un dispositivo de más de 400 Mossos empieza un allanamiento con registros de diferentes espacios y casas particulares, entre las cuales, como se estaba escuchando la cuña, pues la Casa de la Montaña, el Ateneu Libertario de Sant Andreu y el Ateneu Anarquista de Poble-sec, juntos a 10 casas de compañeras, de las cuales 9 es aquí en Barcelona y una en Madrid. El registro de estas casas dura alrededor de 5 horas y más, mucho más, digamos, por Casa de la Montaña. Y termina con la detención de 11 compañeras del entorno anarquista, detenidas con en el momento en que las detienen, pues le comunican el motivo por qué están detenidas, que es terrorismo. Lo cual es bastante curioso porque en realidad no existe ni siquiera la figura jurídica del terrorismo. O sea, te tienen que decir algo, pero no te pueden decir estás detenida por terrorismo porque tiene muy poco sentido. Pero bueno, no vamos a buscar el sentido en algo que no tiene sentido ya desde ni el principio ni el fin. Claro. Durante el registro lo que van buscando los operativos son Mossos todas, a pesar de que la operación está guiada por la Audiencia Nacional y luego explicaremos por qué son Mossos, hecha exclusión por el compañero de Madrid. Los Mossos, lo que van buscando, pues, es material informático, sobre todo, móviles, ordenadores, USB, discos duros, material anarquista, y luego un sinfín de curiosidades que, a las cuales ellos, pues, le van como dando un significado, ¿no? Pues, las típicas, pues, camping gas, la olla a presión, libros, ¿no? Sí, libros con un título que le sonaba de algo y que a lo mejor pues tal. Bueno, pues todo ese material, pues no solo de la gente detenida, sino de toda la gente presente en la casa, lo así embolsan y se lo llevan para la audiencia. Las 11 compañeras, estamos hablando ahora estrictamente del caso de Barcelona, por lo tanto las 10 compañeras y compañeros son detenidas y llevadas a comisarías no de Barcelona, sino de alrededor de la provincia barcelonés, ¿no? Eso evidentemente también para evitar pues que se crearan estos vínculos, ¿cómo decirlos? Entre paredes, ¿no? Entre muros, en la posibilidad de concentraciones solidarias. Entonces las llevan a Mollet, a Sabadell, a Sardañola, pues en diferentes sitios. A pesar de ser detenida con la acusa así de terrorismo, no se le aplica la ley antiterrorismo, Y por lo tanto, a las más o menos al día y medio, pues cada una de ellas puede hablar con su abogado, su abogada, que le comunica pues los demás que han caído y un poco pues que el secreto es sumario, que no se conocen las acusaciones y que se serán trasladadas a Madrid. Cosa que efectivamente viene el día 18, las 11 vienen trasladadas con furgona de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional en Madrid, donde quedan más o menos 4 horas antes de declarar en frente del juez. En estas 4 horas, evidentemente, pues las compañeras con las compañeras, los compañeros con los compañeros, también son momentos bonitos en que pueden hablar, pueden comunicarse, pues compartir ideas, miedos, sensaciones. Y luego hay el momento de declarar en frente del juez Bermúdez, momento en que en realidad no se declara. Se decide colectivamente de no declarar, diciendo simplemente una fórmula igual para todas, que era no declaro, pero quiero que conste que no pertenezco a ninguna organización terrorista. Y al final de esta, digamos, no declaración, el juez, siguiendo totalmente la que eran las directivas del fiscal, decreta la libertad provisional con cargos y obligo de firma a cuatro compañeras y la prisión preventiva para otras 7. Actualmente todavía vige el secreto sumario, en teoría ese lunes se levantará, se dicen que lo levantarán, pero bueno, el secreto sumario es algo que puede ser ahora, pero también pueden tener como las excusas como para seguir manteniéndolo, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, pues no se conoce realmente las acusas concretas. Lo único que se conoce es lo que aparece en la auto de prisión de las compañeras, en donde se establece la prisión preventiva, siendo un caso de gran envergadura, de pertenencia, organización y fomento de organización terrorista. No hay hechos concretos que se imputan, pero bueno, queda ahí la acusa y quedan ahí las compañeras. Actualmente de las 7 personas, pues 3 están en la cárcel están todas alrededor de Madrid, 3 en la cárcel de Soto, 2 en la cárcel de Estremera, 1 en Aranjuez y 1 en Viladomoro. Las 3 compañeras en Soto son las que, digamos, en la medida de lo posible, gozan de una situación un pelín mejor, porque a pesar de que se le aplique a todos lo que sigue llamándose FIES 3, ellas pues están en una especie de segundo grado, por lo tanto tienen contacto con las demás presas, se ven muy a menudo, incluso comparten celdas y tal, mientras que por los dos compas y las otras dos compañeras pues están en una situación de prácticamente aislamiento, en el cual tienen 21 horas encerrada en las celdas. Según el funcionario, a veces se le permite o menos ir a recoger la comida, que son 5 minutos, si no, pues también la comida se le entrega en la celda, y luego tienen 4 horas de patio, en la que, en el caso de las compañeras, al ser 2, pues comparten, y en el caso de los compañeros lo hacen solos. Régimen es FIES 1. No, es FIES 3, simplemente que, claro, FIES es como una especie de trata, o sea, ¿no? Como el juez o la dirección penitenciaria decide que a estos presos se le aplica el FIES. FIES 3, que es para banda armada, que en realidad no es aislamiento, pero si en el sitio donde estás no hay otras que tienen ese mismo régimen, pues evidentemente lo haces solo y se transforma inmediatamente en un aislamiento, ¿no? Por eso también, o sea, el FIES es 3 para todas. Simplemente pues que, por ejemplo, en el caso de las compañeras de Estremera, están, digamos, en lo que se dice el módulo de entrada, que no acaba siendo ni carne ni pescado, no acaba siendo ni una cosa ni la otra, y donde evidentemente pues ellas son las únicas a compartir ese momento, ¿no? Y por lo tanto son ellas 2. FIES 3 pues es un tratamiento que se aplica pues en diferentes casos, en ese caso por banda armada con finalidades terroristas, donde pues intervienen todas las comunicaciones, tanto escritas como orales, está permitido el cacheo, el registro de la celda, cuanto le dé el antojo, y todas unas otras cosas de restricciones y medidas de seguridad. Pero hasta la fecha los únicos contactos de todas han sido solo con familiares abogados. Ahora están empezando pues a poder algunas de ellas llamar a otras compañeras, y ojalá que de aquí a breve pues se pueda también acceder a las visitas. En general, digamos, por lo que nos traspasa la familia y los abogados, los ánimos están muy altos. Es evidente para todas que nos están golpeando por nuestras ideas y por nuestro posicionamiento claro de frente al sistema, y bueno, uh-huh. no van a agachar la cabeza por eso, pero bueno, pues 21 horas son largas y bueno, pues también está en nosotras que quedamos fuera, todas nosotras, pues estar ahí y pues aportarle fuerza, escribirle, o sea, hacerle pasar el rato también. Aparte de la cronología, yo creo que es importante también hacer una pequeña contextualización para entender un poco de dónde viene todo eso, lo que decía antes, ¿por qué son todos Mossos? Para entender eso hay que hacer un paso atrás, hace más de un año ya, en el noviembre de 2013, cuando son detenidas otras dos compañeras, Mónica y Francisco, juntas otros tres, que en ese momento, o sea, en total son cinco compañeros detenidos el día 13 de noviembre, pero tres son puestos en libertad, digamos, a los siguientes días. A ellos cinco sí que le aplican la ley antiterrorista, por ejemplo. Los dos que quedan dentro, Francisco y Mónica, se le acusa de colocar un artefacto explosivo uno de los símbolos de la, así como cacto democracia ibérica, la Pilar, la Basílica de la Pilar en Zaragoza, y también de un atentado de algunos meses antes a la Iglesia de la Almudena, y una tentativa de atentado a la Montserrat. A los compas se le acusa eso, pero además porque ¿qué pasa? Incluso si lo reconocieran en el juicio, que obviamente todavía no ha habido, ellos todavía están en prisión preventiva desde ya hace más de un año. Incluso se le reconocieran la culpabilidad de estos hechos, al fin y al cabo seguirían siendo hechos, digamos, de no tanta envergadura como para poderle castigar como en verdad ellos quieren, ¿no? Una historia que viene de lejos, y también eso quizás le podemos dar una pequeña paréntesis. Pero bueno, incluso si fueran reconocidos como los culpables, pues evidentemente pues serían, no sé, dos trozos como mucho. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo que intentan buscar es como una organización, entonces más que dos personas, que esté detrás de estos hechos para que a ellos la pena resulte mucho más contundente, y para también puedan meter en el pastel mucho más compañeros y compañeras. En ese sentido, lo que hace la Audiencia Nacional es preguntar una investigación especial a los Mossos sobre un grupo de los cuales la audiencia dice hacen parte Mónica y Francisco. Ese grupo es GAC. Por lo tanto, pues empieza toda una investigación por parte de los Mossos, que luego entregará a la audiencia en un segundo momento, sobre GAC, Grupos Anarquistas Coordinados. Por los Mossos, esa organización, que bueno, se llama coordinamiento, pero ellos dicen coordinación, esas cosas fantásticas de los, así como de tornamente policial. Ese grupo para los Mossos vendría a ser, digamos, la aplicación, como el paso más respecto a lo que es la Five Free a nivel mundial, ¿no? Pues la máxima realización de la Five Free es para los Mossos GAC, o sea, la realización de estas informalidades, de estos ataques sin contactos entre grupos y tal, local, la realización en el territorio, la burocratización de la Five Free viene a ser para los Mossos GAC. Cuando en realidad GAC, evidentemente, no es algo que se han inventado, GAC es algo que existe, que se hizo público en el junio de 2012, pero sin, digamos... Eso es un detalle, existe y es algo público. Sí, existe y es algo público, no es nada clandestino, nadie ha hecho omisión de ser o no ser de esa coordinación, que es eso, una coordinación de grupos. Y algo histórico, ¿no? Que siempre a lo largo de toda la historia, los anarquistas y las anarquistas... Se han coordinado. Claro, una coordinación de grupos dentro de, no a nivel, digamos, autonómico, sino a nivel estatal, donde pues se buscaban pues eso, pues a lo mejor difundir propaganda común, agitar en un mismo sentido, con el objetivo de pues crear lazos fuertes dentro del movimiento anarquista. Algo que, como bien dices, pues desde siempre se hace. Claro. Quizás pues al no llamarse asamblea o colectivo, ya es de grupo, ya les supera. Claro. Y por lo tanto ya le vieron pues el así como la mega super fantástica organización terrorista, ¿no? Es importante eso porque precisamente, y entonces aquí volvemos a, digamos, al presente, todas estas personas se le acusa de pertenecer a GAC. Por lo tanto ellos han encontrado la organización para poner detrás a los compañeros, han creado pues esa como característica de terrorismo a algo que era público, que se, donde se coordinaba, donde además como no se firmaba por lo general casi nada porque estaba reflejada dentro de esta coordinación pues grupos muy diferentes dentro del, claro, amplio abanico de las posibilidades anarquistas diversas y bueno, lo único que se había firmado que firmó en su momento la coordinación fue un libro contra la democracia, un libro que bueno, evidentemente se puede entender como peligroso, pero no, como la crítica que los anarquistas hacen desde siempre pues a la democracia en todas sus formas. Claro, hay que hacer una pequeña puntualización, ¿no? Que ese libro pues lo hemos leído muchísima gente, ¿no? Claro. Pues y entonces terroristas. Igual es como un rollo de bueno, ¿no? Sí, claro. Teníamos el gran manual y no lo sabíamos, claro, joder. Ese libro ya es como el... Pero bueno, finalmente quizá hicieron un favor porque creo que ha escalado ahí las clasificadas de los libros más leídos por los... Seguro que ha tenido, vamos, ¿no? Unas un miles de ventas. Miles de descargas y de ventas ahí. Ha reventado el mercado. Ya, ya. Pues nada, pues eso era venía siendo GAC. Entonces ellos pues ahora lo que hacen es como en sus formas pues evidentemente muy patéticas, pero por el otro lado también muy peligrosa, sí, hacen toda esta conexión. Tenemos unos hechos, queremos acusar a estas personas, como en verdad por los simples hechos estas personas, incluso si fueran establecidas culpables, pues no sería para mucho, pero claro, como hay una organización detrás, tenemos ahora el motivo para darle más años a estos y para digamos, bajar la cabeza a mucha más gente, ¿no? Claro. Entonces, pues esta investigación está llevada a cabo por los Mossos y es por eso que los Mossos son los que se ocupan de todos los registros, de definir quién va dentro de esta investigación, quién son los pandoros, digamos, uh-huh, o las pandorinas, y bueno, pues son ellos que hacen todo. Por el otro lado también pues se encuentra un terreno fértil, que es lo de la Audiencia Nacional, que ahora como se quedó sin grandes organizaciones terroristas, uh-huh, como para dar de comer a sus funcionarios, pues tienen algo con que darle trabajo. Hay que rascar en algo, ¿no? Sí, hay que buscar. Y tal. Por el otro lado, también cuando decía lo de Mónica Francisco viene de lejos, no entendía en el tiempo, sino en el espacio, en el sentido de que por el otro lado también aquí hay pues toda una serie de políticas internacionales en donde pues los dos compañeros ya habían sido, ya habían pagado con una cárcel que en verdad, ¿no? Luego incluso le indemnizaron, claro, en Chile. En preventiva por el famoso caso bomba, al final pues los declararon inocentes, se vienen pa' aquí y entonces claro, como el Estado nunca olvida, Que pues, también ahí en ese momento pues se allanaron un montón de casas, ¿no? Y detuvieron a un montón de anarquistas en Chile. Sí. Que todos quedaron libres al final. Sí, bueno, absuelto. Eso también, en ese caso, por ejemplo, había habido pues un chivato que se había montado toda su película, bueno, en fin. Y claro, como el Estado nunca olvida, nosotros tampoco, pero él sobre todo, los estados en general, hubo una estrecha colaboración entre el Ministerio de Interior chileno y el Ministerio de Interior español para, digamos, recuperar, digamos, por el lado español, por ese otro lado del charco, a estos dos compañeros, y con ellos, pues, acabar también con un círculo que, evidentemente, también no lo olvidamos, era un círculo muy cercanos a Mónica Francisco, era de la gente que le estaba ahora como yendo a ver, de que se estaba preocupando también en la situación de preventiva de ellos. Justamente en ese sentido, una semana antes de la Operación Pandora, una semana antes del 16 de diciembre, el Ministerio de Interior español viene, como no sé, está en Chile y se le entrega la medalla al valor no sé qué mierda. Entre las muchas razones, también por el trabajo, la labor de cooperación en, digamos, el para poner un freno a, pues, a las ideas anarquistas y a las prácticas anarquistas. Bueno, pues es un poco el, digamos, tanto la cronología como el contexto. Yo creo que la solidaridad, pues, es algo que ha sido como muy grande, muy grato, muy fuerte y muy continuo. De eso quizás podéis hablar también vosotras hoy y en muchos otros momentos. Otras dos puntualizaciones más. Por un lado, que bueno, el concepto del señor Bermúdez, del señor juez, sobre el tema del terrorismo, y eso es lo que da un poco más que pensar, no es el típico concepto, ya hemos dicho, pues ya, digamos, organización terrorista la tienen que dar a alguien, y por eso pues tienen un concepto mucho más alargado, que nosotros llamamos, y ellos incluso, de baja intensidad. Por lo tanto, el hecho de incluso, no sé, estar en una mani, estar en un disturbio y atemorizar el honesto ciudadano en su pacífica convivencia, pues ya eso es terrorismo, ¿no? Eso, claro, puede caerle a cualquiera en ese momento, con justas razones, sea un pelín cabreado con la situación, ¿no? Entonces, pues, eso por un lado, y eso también lo que hay que pensar, y por eso también creo que, no, como bien decía la cuña, no somos 11, somos muchas más, por suerte y por mala suerte de ellos, ¿no? Claro. Por el otro lado, también otra cosa que, bueno, pues que para nosotros es interesante decir, aunque sea una anécdota así como sin nos más, nos gustan las anécdotas. Sí. Es que es el primer caso, bueno, por un lado es el primer caso después de muchos años en que, o sea, en que se hay un golpe represivo a un sector anarquista muy concreto, con tan, o sea, cuantitativamente, claro, tan grande, gente, ¿no? Como 11 personas dentro de un sector bastante concreto, como a cortarle las piernas ya a ciertas ideas, ciertas prácticas. Por el otro lado, y eso a mí personalmente, creo vosotras podéis compartirlo, me hace sonreír con fiereza, es que es la primera vez que en un golpe represivo, digamos, antiterrorista, para así decirlo, la mayoría son mujeres, además lesbianas. Sí, incluso ellas estaban muy sorprendidos, sí, ¿no? Sí, porque sí, todo sí. El rato, ese mismo día, en la prensa burguesa no paraban de nombrarlo y señalarlo, ¿no? Sí, como sí, que sí. Estaban... Sí, sí, asombrados. A nosotros no nos asombras, porque claro, también sabemos que, bueno, pues la lucha anarquista radical en Barcelona, pues en los últimos años ha venido caracterizando por un ataque no solo a las típicas estructuras Estado-Capital, sino también al patriarcado y a la heteronormatividad. Claro. Y pues aquí lo tienen, ¿no? Es, claro, es triste que también eso sea una forma de mostrarlo, pero también nos, a mí personalmente me llena de orgullo también poderlo, claro, pensar. Sí. Bueno, pues aquí hemos estado, ¿no?, relatando todos los hechos y actualizando también un poco la información. Decir que esta conversa, ¿no?, pues saldrá también en el programa en directo que tendremos el día 12 de enero. Y claro, como bien ha comentado la compañera, ¿no? Supuestamente el día 12 cabría a lo mejor una mínima posibilidad de que se abriera el sumario, el secreto de sumario. Estamos convencidas de que esto no va a ocurrir, porque yo creo que sí que les interesa, ¿no? Como bien ha comentado la compañera, el gran circo mediático bien armado y un despliegue casi de estado de sitio, con toda la policía desplegada en diversos barrios de Barcelona, pues evidentemente esto se tendrá que justificar de alguna manera de que algo hay, aunque todavía no sepan muy bien el qué, pero que algo están buscando, ¿no? Sí. Es la gran manera que tienen ellos también, pues, de gastarse nuestro dinero público, que también hay que decirlo. Y ya, como bien hemos recordado, ¿no?, varias veces, esa gran audiencia nacional que de poco sirvió siempre, pero que ahora intentan rentabilizar porque ya no tienen supuestamente el gran, ¿no?, grupos terroristas como ETA, ¿no? En plan de, si ya no tienen esto, pues evidentemente, si no nos queda enemigo, pues hay que construirlos, ¿no? Claro. Y ya hemos nombrado varias veces que evidentemente, pues, la nueva construcción del enemigo, sobre todo a las anarquistas y a los anarquistas, pues les está yendo muy rentable, ¿no? Directamente. Claro, sí. Y bueno, pues evidentemente también por el otro lado, y algo que no, nosotras estábamos riéndonos un poco comentándolo, era como, culpable de algo somos. O sea, esto está claro y no lo reivindicamos. Ahora, el terrorismo es una palabra que a nosotras no nos pertenece. Claro. Y sabemos muy bien, ¿no?, quién es el que infunda el terror. Y el que tiene, sobre todo, el que tiene la legitimidad de ejercerlo. Vaya, nos lo demuestran cada día, ¿no? Pues bien, pues muchas gracias, compañera, por haber compartido este ratito aquí con nosotras, y nada, que estaremos aquí muy pendiente de este caso de Operación Pandora, que evidentemente estamos ahí, nunca mejor dicho, ¿no? Siempre, si nos tocan a una, nos tocan a todas, y esto está siendo no ya una frase dicha, sino dicha y hecha. Se hace tangible. Ahí va. Bien, pues vamos a empezar. Ansias de libertad. Luchan abriendo grietas. Gritos de rabia agitan las celdas. ¡Ansias de libertad! ¡Luchan abriendo grietas! ¡Gritos de odio

Bueno, muy al día para ponernos al día de todo lo que está sucediendo, con un poquito de radio y un poquito de música. Ahora vamos a escuchar la voz de uno de los abogados que está llevando el caso o el proceso judicial del llamado caso Pandora, Benet, y bueno, esta conversación ha sido grabada unas horas antes, pero es actual, es del día de hoy, así que aquí dejamos con esta conversación con uno de los abogados. Pues nada, buen día, compañero. Muchas gracias por atendernos aquí en Radio Bronca, en este espacio del programa de Rebelde Sin Sombra. Queríamos pues llamarte, ¿no?, para que nos comentaras un poco el tratamiento judicial que se está llevando en el caso de la Operación Pandora, y que, como abogado que estás ahí en este caso, que nos podrían comentar del tratamiento judicial que se está llevando. Bueno, estamos en un momento muy muy delicado, que es el del secreto de sumario. Las actuaciones están secretas y, por lo tanto, nosotros únicamente conocemos lo que dicen los autos de prisión, pero no sabemos lo que hay en las actuaciones, y por lo tanto lo que ha sido investigado y hallado supuestamente, ¿no?, por parte de la policía. Y eso evidentemente nos genera mucha angustia y mucha inseguridad, ¿no?, e indefensión en la forma en la que nosotros debemos abordar esta situación, porque no sabemos propiamente de qué monstruo nos estamos defendiendo, ¿no? Existe la posibilidad de que esta semana, quizá hoy, se levante el secreto de sumario, y cuando ello pase, pues bueno, podremos saber qué es lo que hay. De momento tenemos a 7 personas que están privadas de libertad, junto con otras 4 más que sí que quedaron en libertad con cargos después de pasar delante del juez, y a las 11 se les imputa un delito de pertenencia a organización terrorista, a una, digamos, a una hipótesis acusatoria que ha hecho Mossos y Fiscalía, que es que los grupos anarquistas coordinados, los GAC, pues más allá de su labor de difusión y de solidaridad, tendrían también un aspecto delictivo, ¿no? Lo que pasa es que ese aspecto delictivo no llegamos muy bien a entender en qué se concretaría, porque tampoco se nos imputan atentados concretos, y por lo tanto parece como que se nos impute una, como una acción de futuro, ¿no?, como unas conductas, como si fuéramos una suerte de células embrionarias, ¿no?, de actividades de futuro. Y entonces lo que se imputa también a algunos de los detenidos, pues, es de tener material para fabricar explosivos, ¿no?, o de tener documentación destinada a cometer delitos, ¿no? O sea, otros añadidos, ¿no?, pero siempre como actos preparatorios de actividades futuras, y es precisamente ese el criterio que se ha utilizado por el juez. Aquellos que solo tienen integración en organización terrorista son los que están en libertad, y los que tienen integración y además, ¿no?, algún acto preparatorio concreto son los que habrían quedado en prisión. Sin embargo, yo tengo que decir, por ejemplo, un chico de los detenidos, pues ese acto preparatorio sería la posesión de varias bombonas de gas para dice el juez, para realizar acciones con explosivos, ¿no? Cuando él, pues en la declaración aportamos unas fotografías de su furgoneta con la cocina que tiene que funcionar con esas bombonas, y explicamos, pues, que es un chico que hace montañismo, que utiliza mucho esa cocina, y por ello pues tenía esas bombonas en su casa, ¿no? Por lo tanto, digamos que ojo, porque los elementos de imputación son, a mi entender, muy muy muy muy débiles. Y bueno, tenemos la esperanza de que si realmente lo único que hay una vez se levante el secreto es lo que hemos tenido conocimiento en estos días por las resoluciones de prisión, pues me parece que la cosa va a desvanecerse por su propio peso. Sí, ¿no? También ya nos has comentado el auto de prisión provisional, el porque se encuentran las compañeras dentro, ¿no?, y las que han salido. Tú también comentaste, ¿no?, el tema de que realmente lo que se está juzgando, ¿no?, es lo que se denominaría el derecho penal de autor, ¿no?, o de autora. ¿Qué podrías explicarnos acerca de esto? Claro, a mí que se nos impute únicamente un delito organizativo, ¿no?, de, digamos, de, que es una cosa siempre también muy muy como muy resbaladizo, ¿no?, en materia de garantías, sin vincularlo a ningún hecho concreto que sea pues propiamente un hecho delictivo. O sea, estamos hablando pues de ataques a personas, ataques graves a personas o a su integridad física o a su libertad, a su vida, ¿no? Eso a mí me preocupa, porque veo en el auto mucha referencia a la cuestión de la unidad ideológica de los imputados, ¿no? Y eso no entiendo muy bien qué tiene que ver o qué protagonismo puede tener en un proceso penal, porque en principio las ideologías, las creencias religiosas, del tipo que sea, de los ciudadanos, son algo que queda extramuros del proceso. Y si bien es verdad que en los delitos de terrorismo evidentemente es un componente, ¿no?, que es el que le da esa categoría, ¿no?, según la propia construcción legal española, ¿no?, pues el terrorismo no es más que delito añadido, ¿no?, de ideología, ¿no?, de violencia política, digamos, pero claro, el énfasis tiene que ponerse en el delito, tiene que ponerse en el acto, tiene que ponerse en el ataque, no en la ideología. Y yo, como veo que se le da mucha importancia a la cuestión ideológica, a mí me preocupa, porque eso nos acerca mucho más a lo que hemos llamado siempre el derecho penal de autor, pues que todos sabemos que se construye y se teoriza mucho durante el régimen nazi en Alemania, ¿no?, y por lo tanto es propio de los derechos de los estados autoritarios y totalitarios. En principio, en un estado democrático no debería hablarse de derecho penal de autor, sino que debería hablarse de derecho penal del hecho. Y eso lo dice el Tribunal Supremo Español en una sentencia, por ejemplo, de un grupo al que se condenó, a un grupo yihadista en la Audiencia Nacional, y el Supremo los absolvió porque consideró que lo único que se incriminaba era su posición ideológica o su posición religiosa, y el Supremo ha dicho: no, oiga, a mí las ideologías y las creencias no me importan, lo que me importa es cuando la gente pasa a la acción. Y ese punto de pasar a la acción yo no lo veo en el caso de Pandora, y por lo tanto me preocupa, porque me parece que hay 7 presas en este momento que lo están únicamente por su unidad ideológica. Y eso en un estado de derecho, ya no digo democrático, en un estado de derecho, no debería ser posible. Entonces, ¿no hay ninguna sentencia que haya, como se dice, sentado jurisprudencia de algún otro caso que hayan detenido o que hayan procesado a gente por el aspecto puramente ideológico en términos de terrorismo, ¿no? Vamos a ver, en la forma en la que me lo preguntas y en la forma en la que, por ejemplo, en el caso de Pandora pasa, yo creo que no, ¿vale? Esto incluso en algunos límites que se han traspasado, que nosotros nunca pensamos que llegarían a traspasarse en la lucha antiterrorista, en la llamada lucha antiterrorista en el País Vasco o en cuestiones yihadistas, siempre ha habido una vinculación con organizaciones que cometían delitos, ¿no? Otra cosa es que luego podamos discutir si ese vínculo era sólido o no era sólido, ¿no? Pero siempre, pues cuando se han incriminado las gestoras pro amnistía o los grupos de solidaridad con presos vascos, etcétera, siempre el relato que se ha hecho ha sido de que esos grupos estaban al servicio de ETA o estaban vinculados a ETA y, por lo tanto, en definitiva, a la comisión de delitos contra la vida y tal, ¿no? De forma indirecta, que incluso que eso admite muchísima discusión, ¿no? Pero es que en nuestro caso, claro, no se vincula con ETA, no se vincula con Al-Qaeda. Estamos en algo que tampoco se vincula, que también lo hemos visto a veces, pues con, yo creo, ¿no?, con el terrorismo llamado insurreccionalista en Italia o en Grecia. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos es, en los autos de prisión se dice que esas personas habían publicado un libro que se llama Contra la Democracia, que se reunían, por lo tanto, realizaban acciones de difusión del ideario anarquista. No sabemos si también pues de solidaridad con determinadas personas presas anarquistas, y nada más. Esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y evidentemente ese discurso en cuanto a la posesión de material explosivo, que lo que nos viene a decir es que estas personas están preparando ataques, pero no se nos vincula con ningún ataque concreto a día de hoy, ¿eh? Y eso a mí evidentemente me preocupa mucho, porque insisto, en otros casos yo creo que se ha criminalizado ideas, pero se ha hecho con un discurso que se vinculaba con hechos delictivos. En este caso no. Y bien, pues también, ¿qué podrías comentarnos, no?, en el panorama actual que tenemos, en este contexto actual, que con esta ley mordaza que tenemos encima, que en breves, ¿no?, va a entrar en vigor en esta próxima reforma del Código Penal. El tema también de la sentencia, ¿no?, hace unos días del caso de Alfón, que ha sido condenado, que está en prisión. ¿Qué podrías comentarnos un poco, ¿no?, en el panorama que se nos avecina? Bueno, es yo creo que no podemos dejar de preocuparnos, ¿no? Yo creo que, además, siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? El gobierno siempre está con decir que necesita, pues, mejorar los instrumentos legales, ¿no?, de lucha contra el terrorismo, de seguridad ciudadana, etcétera. Y yo digo, bueno, pues, pero si hacen lo que hacen con los instrumentos que tenemos ahora, no me puedo ni imaginar lo que pueden llegar a hacer con nuevos instrumentos, ¿no? Está claro que hay una política criminal de fondo muy represiva en materia de derechos ciudadanos de todo tipo, y que eso es un proceso que es muy preocupante, ¿no?, de desestructuración y desmontaje de lo que serían las mínimas garantías democráticas en este país. A mí me preocupa mucho, y hay que hacer mucha difusión y mucha pedagogía de lo que nos viene encima. Sin embargo, yo también digo siempre que, bueno, hemos tenido algunos ejemplos últimamente que también han sido muy interesantes en la dirección contraria, ¿no? La sentencia de la Audiencia Nacional, precisamente, que absolvió a las 17 acusadas del llamado asalto al Parlament de Cataluña, ¿no?, con las movilizaciones de los indignados, pues es una sentencia muy, muy interesante, donde se absuelve por la vía del reconocimiento del derecho a la protesta, del derecho a la disidencia a las acusadas, ¿no? Esa sentencia está pendiente de un recurso de la Fiscalía en el Tribunal Supremo, del que sabremos algo en las próximas semanas también. Pero me parece interesante también que ver, ¿no?, que en el también hay quien defiende o quien afirma la vigencia de otro sistema de derechos mucho más garantista, mucho más democrático, muy incompleto también, pero que está allí en tensión siempre, en dialéctica con este otro modelo que quiere imponer el gobierno, ¿no? Y al final yo creo que de que triunfe uno o el otro, pues depende también mucho de lo que hagamos todos nosotros, ¿no?, y de la implicación que tengamos y de cómo nos apañemos en denunciar esta situación y en revertir esos procesos de restricción de derechos y esos procesos de construcción de un Estado totalitario. Ajá. Pues no sé, pues ya para acabar, si quieres resaltar alguna cosa, decir algo, transmitir algún mensaje. Bueno, a mí me preocupa mucho, ¿no? Yo creo que la gente muy vinculada al movimiento libertario, yo creo que es de la gente que más sensibilidad ha tenido siempre con la cuestión de los presos, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que en este momento podamos tener gente en prisión que lo esté por haber sido solidaria o por haber sido activa denunciante en la situación de los presos, ¿no? De los presos políticos o de los presos comunes, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que no solo que se puedan incriminar ideas, sino que la gente acabe en prisión por ello y que además acaben en prisión los que se solidarizan y denuncian eso, ¿no? Es como una cadena, ¿no?, una pendiente resbaladiza que, si no le ponemos freno, pues nos depara un futuro muy, muy, muy, muy negro, ¿no? Y por lo tanto, sí que me gustaría que se entendiera también este caso como tantos otros, pero como que bueno, que tenemos que, no podemos dar un paso atrás y que tenemos que estar todas defendiendo, ¿no?, la libertad de estas compañeras, precisamente porque con su libertad va también algo de la nuestra. Sí, pues totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y evidentemente para nosotras, o sea, la solidaridad, ¿no? Siempre decimos que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y bien decíamos que con este caso en concreto, ¿no?, pues ha dejado de ser como una frase hecha, sino que se ha llevado a la práctica. Están habiendo muchísimas muestras de solidaridad y yo creo que aparte, si lo que querían eran atemorizarnos o dividirnos o acallarnos, ¿no?, pues yo creo que bueno, que nos ha hecho más fuerte y hay que tirar para adelante, evidentemente. Pues allí estamos. Pues nada, muchas gracias por tu participación y nada, que estaremos muy pendientes de este caso, que vaya muy bien y esperemos que igual tengamos noticias hoy durante el día, a ver si se anima el Bermúdez a levantar el secreto del sumario. Venga, gracias, Vale, salud, que vaya bien. Bueno, y hablando de esto del secreto de sumario, nos decía, ¿no?, que no salió grabado en la entrevista el compañero, pero que sí es verdad que, bueno, hoy no lo han abierto y que cada 30 días se vuelve a prorrogar otros 30 días más. No sabemos todavía si hoy lo abren. Todavía no falta parte del día. Hasta ahora que acabamos de hablar con él, todavía no está abierto y lo pueden seguir prorrogando hasta cada 30 días. También nosotras, claro, esto nos preocupó un poco porque dijimos, bueno, ¿qué pasa si esto se sigue alargando? Las compañeras, ¿cuánto tiempo pueden estar detenidas a la espera, esperando que se abra esto y que se haga un proceso y que se haga el juicio, ¿no?, en prisión provisional? Claro, él nos dijo lo peor puede llegar a ser mucho tiempo. Ha habido casos que se han sido hasta 3 años, ¿no? Pero también, por otro lado, él está optimista, como han escuchado en la entrevista, muestra que todo esto no tienen casi nada y que, bueno, que en algún momento él dice entre hoy y, qué sé yo, como un mes, creo que dice, ¿no?, que nos dijo 1 o 2 meses como máximo, es lo que él piensa que pueden llegar a tardar. Así que, bueno, estamos ahí a la expectativa de qué pasa con lo del secreto sumario, qué pasa con nuestras compañeras, y vamos a seguir en contacto con este abogado y con otros abogados también más para ver cómo se lleva adelante el proceso judicial. Bueno, hay un comunicado que escribieron algunas compañeras que están dentro de la cárcel, que quieren mandar unos saludos. Quería especificar, antes de que pasáramos a saludar con este comunicado, que se está criminalizando la solidaridad, ¿no? Porque estas personas eran personas solidarias, como ha dicho Benet, y creo que también la compañera anterior también ha comentado algo, que estaban en la campaña de apoyo, bueno, no sé si decir campaña de apoyo, pero en una red de solidaridad con Francisco y Mónica, ¿no?, que ya llevan más de un año detenidos. Y Mónica también escribió un comunicado que podéis encontrar en Indymedia y en otras páginas. De hecho, más adelante comentaremos cuál es el enlace para que podáis encontrar las direcciones para escribir a estas compañeras. Entonces, si queréis, pasemos a dar voz a estas compañeras y su carta. Sí, dice: la tormenta desatada de Pandora. A nuestra gente, a todas las compañeras, conocidas o desconocidas, que abrazan las ideas anarquistas, y a todas las solidarias e interesadas. La madrugada del 16 de diciembre, un gran despliegue policial irrumpió en los barrios de San Andreu, Poblesec y Gracia de Barcelona, en Manresa, en Sabadell, en el madrileño barrio de Carabanchel, allanando nuestras casas al grito acelerado de policía. Y tras un meticuloso registro, fuimos detenidas 11 anarquistas. Al mismo tiempo, también fueron allanados y registrados el Ateneo Libertario de San Andreu, el Ateneo Anarquista de Poblesec, la Casa de la Montaña y la vivienda de unas compañeras, sin que se produjeran en estos espacios más detenciones. Cuando los maderos se cansaron de manosear, grabar y recoger supuestos indicios, las detenidas en Cataluña fuimos conducidas por separado a diferentes comisarías de las afueras de la ciudad de Barcelona, con el objetivo de dificultar cualquier gesto solidario, y 48 horas más tarde nos trasladaron 600 kilómetros hasta la Audiencia Nacional, en Madrid. Después de largas horas de espera, donde la hostilidad mutua se cortaba a cuchillo, 4 compañeras quedaron en libertad con medidas cautelares, y a las otras siete se nos decretó prisión preventiva sin fianza bajo los cargos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista, estragos y tenencia de artefactos explosivos e incendiarios. En un primer momento se nos trasladó a todos a la macrocárcel de Soto del Real, en Madrid, y se nos aplicó el régimen Fiestres, reservado para los delitos de banda armada. Todas nuestras comunicaciones están intervenidas, y aunque no tenemos límites con el número de cartas que podemos recibir, nosotros solo podemos enviar 2 por semana. Nuestra detención y encarcelamiento se produce en el marco de la Operación Pandora, orquestada desde la Audiencia Nacional y los Mossos de Escuadra, con una organización terrorista ficticia a la que responsabilizan de unas acciones que aún desconocemos. Este último golpe represivo lo entendemos como un ataque al conjunto de ideas y prácticas anarquistas, en un momento en que el Estado necesita de enemigos internos para justificar una serie de medidas cada vez más opresivas y coercitivas que refuercen las reformas, que refuercen las formas de totalitarismo actuales. Con el tema de la crisis y la inseguridad como telón de fondo, hemos asistido al recrudecimiento del control en las fronteras y de las redadas racistas, de los desahucios, de las violencias heteropatriarcales y de la explotación laboral, entre un largo etcétera que se traduce en unas condiciones de vida cada vez más miserables para la inmensa mayoría. Estos fríos muros donde hoy nos encontramos encerradas han escondido la sonrisa que se dibuja en nuestras caras al conocer que familiares, amigas y compañeras han permanecido horas y horas en las puertas de comisarías y de la Audiencia Nacional, cuidando de nosotras a pesar del frío y de la distancia. Del mismo modo, nos llena de alegría saber que hubo una gran manifestación solidaria combativa en Barcelona y en otros lugares, gestos que nos colman de fuerza y entereza para afrontar de manera más digna la situación. Mandamos un saludo siempre combativo, siempre fraterno, a Francisco Solar, a Mónica Caballero, Gabriel Pombo da Silva y a todas aquellas indomables que, más allá de las fronteras impuestas y pese al encierro, el hostigamiento, las dificultades, no agachan la cabeza y continúan apostando por la lucha. Nuestro corazón se queda con vosotras. Ahora y siempre. Muerte al Estado y viva la anarquía. Algunas anarquistas represaliadas por la Operación Pandora, Madrid, finales del 2014. Aquí terminamos con este comunicado de este primer bloque. Decir que todas las direcciones de las compañeras se encuentran en internet para escribirles cartas, para estar en comunicación con ellas y estar atentas a todas las convocatorias que se están haciendo de movilización por la libertad de todas nuestras detenidas. Hay un blog para esto, es efectopandora.wordpress.com, efectopandora.wordpress.com. WordPress va con dos S's. Y vais ahí a la sección de qué puedes hacer y vais a encontrar un número de cuenta donde podéis hacer aportes solidarios. Y también todas las direcciones, tanto de las 7 personas que recientemente están encarceladas, como de Mónica y Francisco. Y bueno, que sobre todo cuando la gente cercana le preguntas qué se puede hacer, aparte de toda la solidaridad en la calle, te dicen escríbeles, ¿no? Escríbeles porque pues es la forma de que pasen el tiempo, de que sigan sintiendo nuestro calor. En el metro, vigilantes en las plazas, policía, control, seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y ellos, la autoridad, enseñan los dientes. Sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que viva la libertad. Bueno, seguimos en las ondas de Radio Bronca. Estáis escuchando Rebeldes sin Sombra. Ahora vamos a hablar con una mujer que, bueno, nos hace mucha ilusión siempre que pueda estar con nosotras a pesar de la distancia. Es Pastora González. Ya la habéis escuchado muchas veces en Radio Bronca, sobre todo porque hay una cuña que se repite insistentemente en que ella manda un mensaje para las personas presas y contra las cárceles. La conocimos en sus inicios por ser la madre Xosetta Río. Xosetta Río... En estos días se cumplen 10 años de su muerte, de su asesinato, porque Xosetta Río murió de cárcel, como bien cuenta su madre, que ahora hablaremos con ella. Estuvo 17 años de prisión, 12 de ellos en aislamiento, y muchos lo conocimos por ser el autor de Huye, hombre, huye, diario de un preso Fies, publicado en 1997 por la editorial Virus, y que se ha convertido para muchas pues en un referente de la literatura anticarcelaria, ¿no? Por retratar también ese día a día dentro de la cárcel. Salió de prisión año y medio más tarde de lo que le tocaba, y tras sufrir un infarto cerebral que los carceleros diagnosticaron como gripe, y pues murió en la calle, pero murió de cárcel. Murió poco después de haber salido libre. Bueno, hablamos con Pastora González, que ella, al igual que su hijo, que luchó dentro de la cárcel, ella luchó desde fuera, y nos gustaría que nos contara un poquito también de las luchas que llevan también en Galicia, que es de donde son Pastora, tanto Pastora como era Xosetta Río, y porque... A ver, Pastora, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfectamente, sí. Bueno, bienvenida a Rebeldes sin Sombra. Gracias. Queríamos preguntarte un poco, bueno, aquí el 31 de diciembre siempre realizamos unas marchas contra las cárceles. Vamos a la cárcel de mujeres, vamos a la cárcel de hombres y también vamos al centro de internamiento de extranjeros, que no deja de ser otra cárcel, ¿no? Y bueno, hablando contigo nos comentaste que también en Galicia hacéis una marcha contra las cárceles en estas fechas, que este sábado fuisteis a la cárcel de Teixeiro, que es la que está cerca de La Coruña. Entonces nos gustaría que nos contaras un poquito cómo fue esa marcha y cómo estaban los ánimos por allí. Bueno, aquí llevamos también muchos años haciendo concentraciones delante de las cárceles. Por ejemplo, pues todos los años llevamos 15 años consecutivos sin parar y haciendo la marcha, por ejemplo, aquí a Teixeiro, los de Coruña, porque somos los que estamos más cercanos, aunque vienen compañeros del resto de las provincias gallegas, y se hacen en las cuatro provincias gallegas, se hacen unas un día, otros otro, Y luego también solemos ir cuando tenemos noticias de que están torturando a alguna persona o se está muriendo tal, solemos hacerlo. Lo que pasa que, claro, últimamente están cargando con una represión y con unas multas terribles, pero bueno, yo acabo de pagar aún 360 euros de multa por estar ahí, por estar pidiendo justicia, por estar pidiendo los derechos que nos pertenecen a los seres humanos. Y estos sinvergüenzas lo que hacen es atacar al pobre, a pesar de que, o sea, aparte de tener a la persona encerrada y todo el sufrimiento que nos causan, es tocarnos el bolsillo, que no tenemos un puto duro para pagar, pero bueno, así está el mundo y España en cabeza. Las marchas, pues sí, la marcha la hicimos el sábado, la convocó Nice contra la Impunidad, o sea, un miembro de nuestro y con compañeros anarquistas, y había pues ciento y pico de personas, o sea, tampoco teníamos miedo. Lo que pasa que había un control que es de risa, porque miran las películas con coches, con furgones, con que es el primer año que yo veo esto, con cadenas en la mano, con unos pinchos. Según me explicaron a mí los compañeros, es para echar por si uno se escapa y que se pinchen las ruedas, porque yo es que estoy a los 66 años alucinando por colores todavía. Y bueno, cuando íbamos para Teixeiro, este control se viene haciendo desde hace unos 5 años, ¿no?, por parte de la Guardia Civil. Pero, a ver, controlaban, pidían el carnet, pasábamos y tal, pero es que este año, o sea, piernas abiertas, el carnet y registro de cuerpo y de coche y todo. Entonces la marcha estaba programada para las 12:30, para aprovechar que las presas y presos nos escucharan, puesto que llegamos adelante de la cárcel, los módulos de las mujeres están al frente de la carretera, ¿no? Y todos los años, cuando gritábamos, nos escuchaban y echaban sus cositas también por la ventana y gritaban ellos también. Y bueno, nosotros le dábamos ánimos a ellos y ellos a nosotros, pero hace como 5 años que han plantado allí unos árboles que ahora no ves nada. Y bueno, y lo que han hecho con este control que nos han parado, nos han tenido tanto tiempo que en vez de ser la marcha a las 12:30, ha sido mucho más tarde. Donde los presos algo escucharon, pero donde no estaban en las celdas. Debían de tenerlos en el patio, no sé dónde, porque ya no se escuchó ese griterío de las presas dentro de la cárcel. Y bueno, pues hemos contado más de 100 personas. Diríamos, según ha calculado allí un compañero que las contó, no sé si dijo exactamente 102 o 103. Sí, ha fallado un poco de gente que ha estado siempre ahí, pero bueno, ha venido gente nueva, ¿no? Y bastante gratificante, porque los que estamos ahí verdaderamente sabemos a lo que vamos. Y bueno, este año terminó bien. El año pasado terminó con multas de más de 600 euros y a compañeras y compañeros, y hoy, pues, o sea, este año, por ejemplo, este sábado, pues a pesar de toda la represión, nosotros hemos estado y hemos gritado como siempre, pero bueno, no, de momento no ha llegado ninguna multa, porque debo decir también que llevamos 5 o 6 años, dejamos los coches en un aparcamiento enfrente a una gasolinera y hacemos la marcha por la carretera, y luego nos concentramos delante de la cárcel, y llevamos 3 años consecutivos, menos este año, que nos aparecían las ruedas de los coches completamente rajadas. Allí no hay casas, no hay nada. ¿Quién rajaba estas ruedas? Sabemos todos quiénes son, ¿no? Este año, por ejemplo, no ha sucedido porque ahora nos hemos organizado de distinta manera y siempre quedan 2 o 3 personas cuidando los coches. Pastora, Una pregunta te quería hacer, y es que me cuentas mucho que en Galicia están haciendo como mucha presión con, o sea, esa represión se está dando también mucho a través de multas, ¿no? Y yo no sé cómo tú ves ahora también como la aprobación de la ley Mordaza y que van mucho como en esta dirección, entonces te quería preguntar cómo estáis viviendo la represión en Galicia y cómo vivís esa represión más sutil, ¿no? No tan directa, pero que de alguna forma sí que quieren como amedrentaros con eso, ¿no? Hombre, pues yo creo que como el resto de España. Como el resto de España. Lo que pasa que aquí ahora se han atrevido incluso a multar a las madres contra la impunidad. O sea, a las madres, a los familiares, o sea, que nos torturan los hijos, nos sacan los hijos de nuestro lado, los meten en la cárcel, los tienen en aislamiento, hacen con ellos lo que quieren, los tienen enterrados en vida. Y luego nosotros, que estamos llenos de dolor, porque yo estoy llena de dolor, este año ha sido terrible para mí, todavía estoy fatal, y supongo que para las otras madres también. Y por salir a la calle a pedir que se abran investigaciones, que por qué tanta maldad, tanta crueldad, que den una explicación, aún se han atrevido a denunciar a las madres contra la impunidad, por estar ayudando a otra madre que pertenece a la Asociación de Madres contra la Impunidad, por el tema Diego Viña, un chico de 22 años que apareció muerto en el cuartel de la Guardia Civil por una simple discusión con su padre. El padre también guardia civil, y al otro día aparece muerto. No tenía motivos un chico de 22 años. Que no se lo cuente a nadie, no se lo cree nadie. Yo desde luego no me lo creo. Que haya esperado a ir a la comisaría para ahorcarse. Y tiran el pantalón con el que se ahorcó a la basura. Y porque la madre pide una investigación de los hechos, como no la hacen y no la escuchan, hemos salido a la calle desde hace 8 años que murió este chico, todos los años, a pedir que se abra una investigación, y cuando ellos van el día de la Benemérita a rezar a la iglesia, nosotros estamos allí con la foto del chaval y llorando y gritando todo nuestro dolor, que estamos en todo nuestro derecho, a gritar por lo que han hecho con nuestros hijos, que no eran paquetes, y que alguien tiene que dar una explicación, y alguien tiene que depurar y pagar, o sea, que paguen los que han hecho esto, y no lo hacen. Y lo que pasa que, fíjate tú, se ha dado vuelta la tortilla. Los que luchamos por la justicia, ahora somos los perseguidos. Los que pedimos esclarecimiento y luchamos por los derechos humanos, se ha dado vuelta la tortilla y vienen contra nosotros. Entonces, una multa, nos han denunciado ellos por lo penal, porque se ve que ya se les estaba estorbando bastante, y nos han denunciado por lo penal y nos piden de 3.800 euros de multa por cabeza o 9 meses de prisión. ¿Cómo se atreven a denunciar una madre después de hacer con sus hijos lo que han hecho? Es que este país es un país de mierda. ¿Dónde estamos? O sea, ¿cómo vivimos la represión con esto? Ya te estoy contando todo lo que hay. Lo que pasa que, bueno, la respuesta nuestra no ha sido coger miedo. Ha sido coger la mochila y andar por toda a nivel nacional, pues denunciando todo esto. Claro que sí, sí, hay que denunciar todo lo que está pasando. Y bueno, para nosotras nos parecía súper interesante que nos contaras también cómo surge Colectivo de Madres contra la Impunidad, porque en realidad, si nos ponemos a fijar en todas partes del mundo, bueno, en las tierras de donde yo soy también están las madres de Plaza de Mayo, ¿no?, que son las madres de todas nosotras. Las madres siempre se organizan contra la impunidad por los derechos humanos y los derechos de las humanas, y siempre están ahí al pie del cañón, firmes en la brecha, diciendo, gritando todas estas cosas que están sucediendo. Entonces queríamos también que nos cuentes, bueno, cómo se conformaron ustedes de Madres contra la Impunidad, cuáles fueron los debates que fueron haciendo, cómo se fueron conociendo, cuáles son las campañas que están llevando ahora adelante. Hombre, nosotros vamos a ver, yo la trayectoria mía, que yo me encontré con toda la mierda que había aquí, ¿verdad? Y perdonar que ya hable así, porque ya es que es lo que hay. Cuando salió el libro de mi hijo, yo me encuentro con lo que mi hijo está pasando, porque yo a mi hijo lo iba a ver, pero mi hijo nunca me contó lo que estaban haciendo con él ni lo que pasaba ahí. Era todo risas, llenarme de besos, acariciarme, y yo era una más de la sociedad que no sabía que esto que estaba ahí. Una vez que llega el libro, yo veo todo lo que pasan los presos dentro de una cárcel. Yo me quedé aquí, dejé el resto de mis hijos en Suiza y me quedé a hacer la lucha. Yo llevo 20 años luchando, o sea, en presos Galicia, con muchísimos casos, saliendo a la calle, yendo incluso a juzgados y tal. Después, con el tiempo, hemos decidido fundar la asociación NAIS contra Impunidad, a raíz de todas las muertes de todos estos chicos. Hay muchos chicos muertos en Galicia, aparecen constantemente chicos muertos en la cárcel. En Alhama, por ejemplo, es una de las cárceles que más muertos tiene de aquí de Galicia. Entonces, a raíz de todo, de todas estas muertes, hemos decidido pues llevarlo a asamblea, hablarlo, y hemos decidido hacer Nice contra impunidad, juntarnos las madres. Lo que pasa que no responden, yo no digo, o sea, no me gusta juzgar a nadie, cada persona siente el dolor de distinta manera. A mí, por ejemplo, llevo muchos años, el médico me dice de cabecera, te estás matando a ti misma, tienes que olvidar. Y yo me reboto contra el médico, le digo yo, no me puede pedir usted a mí que yo olvide esto. Porque mi hijo, es que tu hijo ya no te lo... Ya, muy bien, mi hijo está muerto. Pero hay hijos de otras madres ahí metidos en la cárcel. Hay mucha gente que está sufriendo. Yo no puedo cerrar los ojos a todo esto. Mientras tenga vida voy a estar ahí. Quiero decir que no quiero tratamiento porque necesito la rabia, necesito esta rabia para poder seguir viviendo. Porque si no, si a mí me falta esto, la lucha, la rabia... La verdad es que no sería nada, ¿no? Entonces nos hemos juntado, pues de momento somos tres madres y otras madres que no han pasado por esta situación, pero que están ahí, pero que somos pocas. Que somos pocas, que no sé qué es lo que pasa con los familiares, que las cárceles están llenas de presos y no salen las familias como tienen que salir. ¿Sabes? Yo me quejo de esto, somos siempre las mismas luchando ahí. Somos siempre las mismas, pero bueno... Mira que yo a veces cuando me hacéis entrevistas o incluso así delante de los juzgados suelo hacer llamamiento a las familias que no se avergüencen de sus hijas y sus hijos, que son sus hijos y aunque estén presos tienen unos derechos, que salgan, pero bueno, no sé por qué los familiares no surgen como debieran de surgir, pero bueno, surge gente que apoya y que lucha por otra parte, que yo me siento orgullosa de toda esta gente porque demuestran el amor tan grande hacia los que sufren, y para mí eso tiene valor, tiene muchísimo valor. Y bueno, ahí estamos apoyando. Ahora hemos cogido un local con unos compañeros anarquistas que quieren hacer aquí en Coruña la biblioteca en José Tarrío. Y nos vamos a reunir ahí una vez a la semana para dar asesoramiento jurídico gratis a toda persona que necesite. Pero bueno, nuestra lucha es especialmente los presos y familiares. ¿Sabes? Yo el libro de José Tarrío lo he donado, o sea, mis hijos y yo, íntegro a la Asociación de Madres contra la Impunidad. Este libro, debo decirlo, que ahora lo han reeditado los compañeros anarquistas y lo he donado para que, si se saca algún dinero, sirva pues para ayudar a pagar procuradores, viajes para madres, a presos, porque el preso, aparte de la visita y una carta, tiene otras prioridades también, que si calcetines, que si ropa, porque pasan mucho frío, que si sellos, porque hay muchos de ellos que no tienen familia o que la familia no quiere saber nada de ellos. Y mi hijo es lo que quería y es lo que queremos nosotros. Siempre que la asociación cumpla con estos requisitos que quiere la familia, pues seguirá con estos derechos. Y bueno, no sé si me he perdido. No, pastora. Más bien nos ayudas también a entender un poco todo. Te quería preguntar, antes de la última pregunta, te quería preguntar si hay alguna forma de contactar con la asociación y de seguir un poco lo que vais haciendo. La gente que no estamos en Galicia, que nosotros estamos casi en la otra punta de la península, entonces, si tenéis una página web o algo así. Lo que pasa que, a ver, las madres, yo por ejemplo, de internet no entiendo nada. La persona que lleva eso, pues es nuestro compañero Fran del Buey, que es abogado. Y el pobre está tan a tope, porque es tan solidario el pobre, que está más con nosotras que en el despacho, pues no le queda mucho tiempo, porque es el que va a impartir estas cosas jurídicas gratis, además, porque es una persona que también su hermano ha muerto de cárcel. ha muerto de cárcel y se ha volcado, ha dado toda su juventud, yo hace 20 años que lo conozco, y la página de madres no se está moviendo todo lo que quisiéramos por falta de gente que entienda de esto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, podéis entrar en esto, NICE contra impunidad, y veis todo lo que se hace, lo que hacemos y cuáles son los motivos de nuestra lucha. Pero bueno, estamos consiguiendo bastantes cosas, y este chico fue con nosotras a la universidad aquí de Derecho, pues a que venga algún chico de esto que está estudiando Derecho a trabajar con nosotras, aprendiendo al mismo tiempo, y en fin, cuando les metemos los casos que tenemos, quedan alucinados. Yo me acuerdo el año pasado, dos de ellos que decían, pero este es ilegal, o sea, todo lo que hacían con esas personas, y yo le digo, chicos, ¿por qué estáis aquí? Para que veáis que hay que luchar contra esto. Pastora, bueno, de todas formas, mientras la web no esté tampoco muy potente, siempre nos quedan los medios de comunicación más tradicionales, llamarnos y que nos vayas contando lo que vais haciendo. Yo quería que, para despedirnos, cuando hablé contigo me preguntaste enseguida por las compañeras de Barcelona detenidas y las que están ahora presas. Me gustaría que, si quieres, pudieras mandar un mensaje solidario con ellas, ya que pues mucha de la gente cercana de ellas pues puede escucharnos y también podemos buscar las formas de hacérselo llegar. Entonces, que si quisieras mandarles un saludo a ellas, para un poco concluir también un poco de la solidaridad, como esa solidaridad que tenemos también, ¿no?, que es nuestra mejor arma también. Sí, pues yo a las compañeras y compañeros le mando todo mi amor para ellos y todo mi desprecio para estos corruptos sinvergüenzas que pululan por ahí por el poder. Todo mi amor, que quiero decirles que no están solas, que me siento orgullosa de ellas, que terroristas, los anarquistas, no somos para nada, terroristas son ellos, porque tienen cadenas perpetuas ahí encubiertas, ¿eh? Tienen ladrones a su lado y corruptos que no hacen nada contra ellos, que ni siquiera, porque bueno, yo estoy en contra de las cárceles, pero ya a mí no me vale nada que los metan en las cárceles, pero por favor, que devuelvan el dinero al pueblo español, que la gente española se está muriendo de hambre por culpa de todos estos sinvergüenzas que hay por ahí. Entonces me siento verdaderamente orgullosa de ellas. Y ya digo yo, los terroristas no son los enemigos del pueblo. Los enemigos del pueblo son ellos, que nos matan a hambre, que nos roban y que creen además que aún encima somos tontos. No, señor, somos pobres, pero tenemos cerebro para pensar. Y me siento orgullosa de todos ellos y de la gente libre, porque tienen un corazón, tienen sentimientos, no tienen una piedra ahí. No engañen a la gente, son gente que está ahí, que está apoyando. Yo verdaderamente debo decirte una cosa, hay gente que no es anarquista, que también apoya muchísimo y que están ahí, pero de los anarquistas me siento completamente orgullosa. Y si ser libre significa ser terrorista y anarquista, entonces yo también soy, que vengan a por mí también. Y bueno, nada, que aquí en la calle pues pensamos tanto. Ahí en Barcelona, como en el resto de España, pensamos muchísimo en ellos, que hubo concentraciones en toda España en apoyo de ellos, y que aquí estamos para lo que les haga falta. Bueno, muchas gracias por atendernos la llamada, Pastora, y por seguir ahí luchando. Desde aquí también seguiremos también peleando desde este rincón, y esperamos estar en contacto contigo y tener noticias de lo que pasa por allí también. Vale, hay que salir a la calle, cariño, hay que unirse y salir a la calle. Hay que salir a la calle, hay que decir basta ya, la gente está bastante dormida y no nos damos cuenta que estamos aguantando carros y carretas. Nuestros derechos hay que respetarlos. Y yo no sé si es este el Jefferson, Thomas Jefferson, es que se me va bastante la olla a mí con los nombres. Hay un presidente que dijo que es el deber de todo ciudadano desobedecer las leyes cuando éstas son injustas. Es nuestro deber. Y cuando son injustas hay que salir a la calle, que se haga, o sea, que se haga un cambio, que se haga justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer, salir a la calle. La gente se está muriendo en los bancos de frío, de hambre, sin casas, sin nada. Aquí cogen, a los que no deben de coger, los cogen. Y yo creo, es otra cosa, que yo creo que hacen una trampa, fíjate. Es una sensación que tengo yo, que cuando salen algún poderoso o algunos poderosos imputados, para desviar la atención cogen a otra gente para centrar la atención en esos. Es una sensación que tengo yo, que vayan a detener al yerno de nuestro antiguo rey, que vayan a detener al Bárcenas, a este que ha robado tanto, lo han dejado libre, y a mi hijo, con un infarto cerebral paralizado, esposado en un hospital que no me permitían estar con él. ¿Quiénes son aquí los terroristas? ¿Quiénes? No nuestros compañeros, no la gente anarquista, sino ellos. Ellos son el terrorismo, ellos son los que acaban con España y con los españoles. Bueno, perdona porque ya me empiezo a encendiar yo y entonces ya me conocéis. Bueno, pastora, pues esperamos que sí, que la gente salga a la calle. Nosotras saldremos a la calle, desde luego. Y mandarte muchos ánimos con tu lucha allí. Y esperamos estar en contacto contigo muy pronto. Desde aquí te mandamos un abrazo muy grande y nos vemos en las calles. Yo también, vale. Dile que los quiero. Venga, chao, amor. Chao. Chao. Aquí continuamos en este espacio Feminismo Radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre, en el 104.5 de la FM. Estamos en la última parte final del programa de hoy. Han venido a visitarnos, tenemos una visita muy especial. Han venido unas compas, es concretamente el dueto que se llama Aquelarre. Vienen a tocarnos unos temas en directo. Lo primero, chicas, pues nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir en directo aquí al estudio de Radio Bronca. Si queréis, podemos arrancarnos de primera con un temita y luego continuamos charlando, si os parece. Empezaremos con un tema que se llama Libremente Juntas, que escribimos hace 3 días, 4, y presentamos en el Tres Guiris, que es un centro social ocupado de Gracia. Y es una canción que habla como de cómo decirle a tu abuela que eres lesbiana y que vas a ir a vivir con tu pareja. Ya, hace tiempo que te tengo que decir algo. Verás, no es nada fácil. ¿Tú te acuerdas de María? ¿La que te presenté el otro día? Sí, sí, mi vecina. Pues vamos a ir a vivir juntas. No, ya, no somos amigas, es mi pareja. Sí, ya, mi pareja. Claro que es una mujer, ¿no te he dicho que se llama María? No, abuela, no me salgas con que si Dios nuestro Señor ni la Virgen del Pilar. Las mujeres también se pueden amar, hasta besar y follar. Y si ens ve de gust, hasta tener criaturas. Ya, confío en que algún día lo aceptarás. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. Pues verás. Nos conocimos en una manifestación feminista. ¡Ay, abuela, qué manía! Que no todas las feministas son bolleras ni tienen pelos en el bigote y en el sobaco. Sí, vale, ya sé que en mi caso sí, pero no lo conviertas en un estigma. Sí, ya, María también tiene pelos en las piernas. ¿En serio solo te importa eso de ella? Vale, ¿puedo seguir? Estupendo. Pues llevamos 6 meses juntas y tenemos ganas de compartir libremente nuestro presente. No, abuela, claro que nos podríamos casar, pero no lo haremos. Tenemos una relación abierta, pero eso mejor ya lo discutimos otro día. ¿Te parece? No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, por favor, acéptalo. Bueno, si insistes, te lo explico. Una relación abierta es algo muy contemporáneo, no es de tu generación ni la de mamá. María y yo tenemos una relación donde, si nos apetece, podemos estar con otras personas. No, ya, no solo para tomar el té, para follar también. Yo no quiero que me necesite, solo que cuente conmigo. Yo quiero que darle la espalda solo signifique libertad para sus instintos más primarios. Y nada de eso nos afecta, ¿sabes? Cuando María y yo estamos juntas, nos amamos, reímos, hablamos, siendo libres, estando libremente juntas. No somos amigas, nos comemos el coño, ya, por favor, acéptalo. No somos amigas, nos comemos el coño, ya, por favor, acéptalo. Buenísimo, chicas. Pues bien, muy bien, chicas, muy bien. Ahora queríamos, bueno, pues preguntaros, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí tocando, ¿no? Con este proyecto de Aquelarre y también si estáis participando, ¿no? De algún colectivo, militando así de alguna manera, no sé, ¿qué nos queréis comentar acerca de esto? Bueno, Aquelarre somos dos hermanas gemelas que nos encanta la música y empezamos al verano del 2013, en junio más o menos, así de inesperado que nos dijeron venir a tocar a una obra de teatro. Y a partir de aquí hicimos después una página en Facebook de Aquelarre y la gente nos iba enviando mensajes como, yo qué sé, ¿queréis venir a tocar a Gerona o yo qué sé, cualquier sitio? Y claro, nosotras estamos encantadas. Bueno, el tema empezó cuando conocimos De Espaldas al Patriarcado, que es un grupo feminista. Hay un joder, un grupo de música. Un grupo de música feminista. Y nos encantó y fue pues a partir de aquí empezar a componer canciones propias. El 8 de marzo de 2014 compusimos una, el 25 de noviembre otra, contra las violencias de género. Y ahora estos últimos 2 meses hemos empezado a tope a escribir. Y relacionamos siempre la música con el feminismo porque es un tema que nos toca muy directamente como mujeres. Y llevamos desde los 14 años militando en grupos feministas. Empezamos a los 13 en Hora Bruixa, de Sant Cugat, y después y actualmente en Acció Clitoriana. Bueno, Acción Clitoriana es un colectivo de que agrupa chicas de casi toda Cataluña, de Vilafranca, Vilanova, Martorell, bueno, y de los barrios de Barna. Y nada, es un grupo feminista y anticapitalista. Tocamos otro tema, vale. Palabras de acción. Su machismo hace explota, interviene el bofetón. Muertos he soñado y eso no lo negaré. Y si vuelvo a tocarme, sabes que resistiré. Puta, bollera, histérica, guarra. Sonrío cada vez que me ves y así me llamas. Levantaré mis manos juntas hacia el cielo. No obedeceré, me pondré ese puto velo. Tras cada palabra, tras cada agresión, tras cada piropo, tras cada violación, cambio, una revolución, feminismo y anarquía, aquí mi solución. Tras cada palabra, tras cada agresión, tras cada piropo, tras cada violación, hagamos un cambio, una revolución, feminismo y anarquía, aquí mi solución. Siento que reviento, esto sí que es utopía, este capitalismo pensé que nunca existiría. Corrupción, iglesia, muerte al patriarcado, juntas follaremos en sus cambras, qué pecado. Salto y traspaso, somos religiosos, talibanes con sotana, pederastas y casposos. Me repugna esta clara y la vamos a reventar. Salado sería el aborto si Dios pudiera abortar. Tras cada palabra, tras cada agresión, tras cada piropo, tras cada violación, hagamos un cambio, una revolución, feminismo y anarquía, aquí mi solución. Tras cada palabra, tras cada agresión, tras cada piropo, tras cada violación, hagamos un cambio, una revolución, feminismo y anarquía, aquí mi solución. Gestiona tu rabia, no dudes en reaccionar, reparte las tareas de limpieza en tu hogar. Boca en el bordillo y pata en el cogote, me doy las tetas solo por llevar escote. No quiero tener miedo de salir de noche y pensar que me van a violar en el capó de un coche. Mierda de sociedad, las leyes también son nuestras. No al acoso callejero, rompamos las cadenas. Piropo tras cada violación, hagamos un cambio, una revolución, feminismo y anarquía, aquí mi solución. Tras cada palabra, tras cada agresión, tras cada piropo, tras cada violación, hagamos un cambio, una revolución, feminismo y anarquía, aquí mi solución. He aquí mi solución. He aquí mi solución. He aquí mi solución. Este es un tema que escribimos por un tema de lesbofobia que tuve en el instituto y surgió de aquí. ¡Otra! ¿Hacemos otra? Sí. Vale, esta se llama Machi y es una versión de Sarri Sarri. De Cortatu. De Cortatu. Y le hemos cambiado el estribillo y la letra entera. Las chicas se cambian de lugar, una agarra la guitarra, la otra la cambia, agarran ahora los micros, se ponen los auriculares, ¿no? Y ya empezamos. Qué bonito día hace en la calle. Tengo un granito, pero hoy no haré que estalle. Me pondré el vestido estampado, flores verdes, amarillas y fondo azulado. Camino sola dirección al parque, donde me espera mi novia, qué ganas de verle. Salgo al portal, hostia, aquí huele muy mal. Un obrero se la saca y se la empieza a cascar. Machi, machi, machi, machi, machi, machi. Machi, machi, machi, machi, machi, machi. Machi, machi, machi, machi, machi, machi, machi, machi. Oh, Dios mío, esto es muy fuerte, tengo ganas de potar. Es por ver tu polla, joder, acabo de almorzar. Le cojo por el chaleco, ya me has hecho enfadar. Ven aquí, que te la voy a taladrar. Me subo en el metro y se me acercan por detrás. Roza, roza, roza, roza, roza sin parar. No sé si es su polla o si lleva un puto iPhone. Me giro y lo empujo, oye, baja del vagón. Machi, machi, machi, machi, machi, machi. Machi, machi, machi, machi, machi, machi. Machi, machi. machi, machi, machi, machi, machi, machi, machi. Un grupo de adolescentes me empiezan a intimidar, y es que les afectan mis meses sin depilar. Esta vez decido ignorar. Subo el otro brazo y lo empiezan a flipar. Ya salgo del metro y he llegado al puto parque. El día se ilumina cuando la veo acercarse. Este es el pan de cada día. Si te hubiera tranca, tranqui, no me pasaría. No voy a callar, no voy a parar. Oye, compañera, ¿cuándo empezamos a castrar? Machi, machi, machi, machi, machi, machi. Machi, machi, machi, machi, machi, machi. Machi, machi, machi, machi, machi, machi, machi, machi. Ay, qué largo. Machi, machi, machi, machi, machi, machi. Machi, machi, machi, machi, machi, machi. Machi, machi, machi, machi, machi, machi, machi, machi. Chica, genial, ¿eh? Sí, sí, no, brutal, brutal. O sea, la verdad que sí que hacía falta ya un cambio a la letra, porque es un tema que nos gusta mucho, en realidad. Bueno, también quería... bueno, nos da tiempo para un tercer tema, que si os apetece. Sí, ¿tenéis otro tema? ¿Qué título tiene? Es un tema que se llama El Lobo Feroz y es de Espalda al Patriarcado. De noche cuando no le ven, el lobo feroz es cuando confunde miedo con valor y sale a husmear cubierto de alcohol. En busca de esa mujer que vive con él, que como le cuida quiere poseer, y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Quebran su razón, el primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. ¿Qué pasa si otra mujer, viéndote venir, se baja del coche? Esto no queda así, grita con dolor y desesperación, y nosotras con él. Rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Desnuda tu rabia, ven, compañera, unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces y vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Nos vas a oír. Nos vas a oír. Nos vas a oír. Muchas gracias por invitarnos. A ustedes, chicas, la verdad que tenemos acá es un lujazo, ¿eh? Vamos. Y queremos más canciones, igualmente, o sea que... Quedan unos minutitos para finalizar. Igual se queda como para un último tema. Creo que en el concierto que hicisteis en las fiestas feministas de San Andreu, ¿no?, que se hicieron en noviembre del año pasado, tocasteis un tema que le dedicasteis a vuestra madre, ¿puede ser? Pues igual, si os apetece, pues podemos acabar con este tema. Pues este tema se llama Paraules d'amor de Serrat, y es un tema que siempre se puede malinterpretar siempre que la cantamos, pues explicamos que nosotras solo entendemos el amor siempre y cuando sea libre y no nos ate ni a personas, ni a casas, ni a países, ni a ningún sitio. Y esta canción es una canción que siempre se la dedicamos a nuestra madre, que es una mujer muy valiente que nos ha sacado solas, a nosotras y a nuestro hermano. Y nada, eso, pues Parábolas de Amor. Y ella em m'estima tant, jo me l'estimo encara, plegades vam travessar una porta tancada. Com us ho podré dir? Era tot el meu món llavors, quan en la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants i en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. I ella, qui sap on és? I ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba aquesta cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants i en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Molt bé, Júlia. Bueno, aquí estamos en Rebelde Sin Sombra con las Aquelarre, que realmente nos están dejando impactadas, chicas. Y queremos que sigan viniendo a Rebelde Sin Sombras a compartir con vosotras todas sus músicas, sus canciones y también las cositas que vayan haciendo con Acción Clitoriana o que quieran venir a comentar o con vuestras compañeras que quieran ir pasando a, bueno, a propagandizar, a decir, a comentar, a conspirar, lo que quieran. Que aquí estamos. Pues sí, ya. Pues nos volveremos a ver pronto entonces. Gracias. quedan 2 minutos. ¿Qué? ¿Llegamos a otra cancioncita? No sé, sí. ¿Sí? ¿Comentar algo antes de terminar? No sé. Si queréis hacemos otro tema. Si queréis hacemos otro tema. ¿Cuál? Nadie me dijo nunca. Vale. De espaldas. Vale. Y nos vamos con este tema. Soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo, solamente es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, oh. Existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo con mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo. Nuestro aliento se condensa en el cristal, suben las temperaturas, Rocío tiene que marchar. Es su cuerpo que al moverse y tiene esa forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. Sociedad. Oh, oh, oh, oh. Y si no, no me lo explico. Oh, oh, oh, oh. Aquí terminamos este programa de Rebeldes sin Sombra. Salud y rebeldía.